Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 30 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha acordado destinar 70.369 euros para continuar sufragando los gastos generados por la crisis del coronavirus. En la sesión plenaria celebrada en la tarde-noche de ayer quedaba aprobada una modificación presupuestaria con la que se van a destinar 6.869 euros a las actuaciones relacionadas con la COVID-19 en los centros educativos. 1.500 euros para las medidas que se deben de tomar en este sentido en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música, así como 62.000 euros para actuaciones generales centradas en la lucha contra la pandemia. Para cubrir estos gastos se han tenido que disminuir aquellas partidas que no van a ser utilizadas en este ejercicio por delegaciones como festejos y educación, las partidas destinadas a asociaciones vecinales que han tenido que suspender sus actividades y la subvención que se iba a entregar a Escudiré Ubrique para la subida Ubrique 2020. La delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, ha explicado al Pleno en qué va a consistir esta modificación, la cual permite que nuestro ayuntamiento cuente con 70.369 euros más para continuar luchando contra la pandemia. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 20/2020 por crédito extraordinario por un montante global de 70.369 euros con el siguiente detalle. Primero, partida de gastos a crear. Partida 323/21/22. Actuaciones en colegios COVID-19, importe 6.869 euros. Partida 323/21203, actuaciones Escuela de Música COVID-19, importe 1.500 euros. Partidas a disminuir. Partida 323/2269, 900. Educación, importe 8.369 euros. Segundo, partida de gastos a crear. Partida 312/21204. Medidas lucha COVID-19. Importe 62.000 euros. Partida de gastos a disminuir. Partida 341/480.00. Escudería Ubrique, subvención legítimo Ubrique. Importe 20.000 euros. Partida 338/2269.900. Festejo. Importe 29.000 euros. Partida 924/48003, Asociación Vecinal Barriada al Sacrificio, importe 1.000 euros. Partida 924/48004, Asociación Vecinal Coto Mulera, importe 1.000 euros. Partida 924/48005, Asociación Vecinal Barriada Andalucía, importe 1.000 euros. Partida 924/48007, Asociación Vecinal Plaza Verdura Casco Antiguo, importe 1.000 euros. Partida 924/48008, Asociación Vecinal Avenida de España, importe 1.000 euros. Partida 924/48009, Asociación Vecinal Mujeres Vecinales, importe 1.000 euros. Partida 924/48010, Asociación Vecinal Misión Rescate, importe 1.000 euros. Partida 924/48011, Asociación Vecinal El Caldereto, importe 1.000 euros. Partida 924/48014, Asociación Vecinal Ubrique Alto, importe 1.000 euros. Partida 924/48016, Asociación Vecinal Barriada Antonio Vega, importe 1.000 euros. 924/48017, Asociación Vecinal Nueva Vega, importe 1.000 euros. Partida 924/48018, Asociación Vecinal Algarrobal, importe 1.000 euros. Partida 924/48019, Asociación Vecinal El Polletón, importe 1.000 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tercero, dése cuenta a la intervención municipal a los efectos oportunos. La situación extraordinaria en la que nos encontramos hace que de nuevo tengamos que traer a pleno una modificación presupuestaria para atender las necesidades que nuestra población está requiriendo a raíz del COVID. Creamos una en su día que era para atender a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y ahora traemos, la hemos dividido en dos partes para que quede constancia presupuestaria y la mayor claridad posible. En la partida de educación, el remanente que había en esa partida se ha dividido en dos. Una en actuaciones en colegios, denominada actuaciones en colegios COVID, por importe de algo más de 6.800 euros, y otra actuaciones en la escuela de música COVID por 1.500 euros. Es el dinero, es lo que nos cuesta a este ayuntamiento la apertura de los centros en relación al material COVID que nosotros tenemos que aportar. No es competencia municipal, como sabemos, lo que sí es una exigencia, y no vamos a permitir en ningún momento que los colegios entren, se abran en la situación en la que están, sin las mayores medidas de seguridad. Y la siguiente que se crea es la medida de lucha COVID. Aquí se han disminuido una serie de partidas que paso brevemente a resumir. De la escudería Ubrique, subvención legítimo Ubrique, los 20.000 euros, evidentemente no se va a celebrar esta subida, y se queda un remanente en esta partida por unos gastos federativos que tiene la propia escudería. En festejo se cogen 29.000 euros, quedan 20.000 euros en esa partida, que son los que contemplamos que va a costar todo lo que es la luminaria de Navidad. Y los 1.000 euros que se decrementan de las 13 asociaciones vecinales de Ubrique es por el motivo, consensuado además con el concejal de Participación Ciudadana, porque estas asociaciones vecinales, debido a la situación extraordinaria en la que vivimos, pues no van a celebrar ningún tipo de evento. Entonces, es por ello que hemos contado con el importe de las partidas para poder tener una nueva partida de 62.000 euros de medidas de lucha contra el COVID-19. Esta modificación presupuestaria ha sido apoyada por los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y ha contado con la abstención de Andalucía por Sí. Oímos las intervenciones de los portavoces municipales. Sobre este punto, una pregunta y una solicitud, aunque ya la he comentado en comisión informativa. La pregunta es ¿esta es la última modificación presupuestaria que se tiene prevista, o se tiene previsto posibles modificaciones presupuestarias antes de final de año? Ahora mismo, tal y como tenemos, vamos a ver, la partida principal de estas dos, que es la medida de lucha COVID, aquí estamos metiendo sobre todo materiales comprados para hacer frente a esta pandemia. Ahora mismo tenemos acopio en temas de materiales, tenemos acopio y previsiones hasta final de año. Entendemos que no va a ser necesario, pero también sabemos que estamos en una situación que, si por algo se llama extraordinaria, es porque no sabemos lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Ahora mismo tenemos acopio tanto en todos los temas de mascarillas, batas, guantes, en mampara, todo lo que tenemos contemplado. De hecho, la alcaldesa hizo hincapié en que se hiciera pues un estudio previo, un informe previo, para que tuviéramos la certeza de que no nos equivocábamos en los cálculos. Pero vuelvo a insistir, la situación extraordinaria en la que estamos nos hace hacer previsores, pero no podemos asegurar a ciencia cierta que va a ser lo único que va a haber. De todas formas, evidentemente, si hay algún tipo de imprevisto y que por tanto no está contemplado, evidentemente los grupos de la corporación seréis informados si fuera necesaria otra modificación presupuestaria del motivo por el que nos llevaría a hacerlo. Con respecto a los presupuestos, una solicitud que si pudieran estar para lo antes posible, a ser posible durante el mes de octubre, para que el resto de grupos podamos tener tiempo suficiente para estudiarlo, dado que este año los presupuestos son posiblemente más complejos que nunca, podamos tener el resto de grupos tiempo suficiente para poder aportar lo que creamos lo necesario en esos presupuestos con suficiente antelación. Esta intervención elaborando los presupuestos, nosotros ahora mismo no tenemos ni tan siquiera el borrador para poder facilitarlo a los grupos. Entendemos que el interventor está trabajando en el presupuesto para tenerlo lo antes posible, para que, como bien has dicho, como van a ser unos presupuestos atípicos, pues para que todos tengamos una idea, pues para aportar ideas, para poder, para saber exactamente con qué nos barajamos, porque es que hay gastos extraordinarios contemplados este año que evidentemente se tienen que contemplar para el año que viene. Pero ahora mismo no tenemos ni tan siquiera el borrado para poder entregarlo. Entendemos que no vamos a tardar porque es idea de todo tenerlo cuanto antes. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, Antonio Bautista. Bien, por parte de mi grupo nos vamos a abstener en este punto. Y nos vamos a abstener sobre todo porque, a ver, partimos de una premisa, y es que somos conscientes de que los gastos hay que hacerlos, somos conscientes de que son cosas necesarias las que se han comprado, somos conscientes de que, bueno, pues son unos gastos que no teníamos previstos y procede la modificación que se está planteando, pero no somos conscientes de o no compartimos la forma en la que se ha hecho. Venimos pidiendo participación desde el primer momento, venimos pidiendo pues que nos reúnan para explicarnos y no tanto para informarnos, sino para que nosotros también podamos aportar y digamos algunas cuestiones que creemos convenientes, ¿no?, con respecto a las partidas de creación o con respecto a las partidas de reducción. Y por lo tanto, pues siendo conscientes de que tenemos un presupuesto que ya no tiene vigencia ninguna, que vamos a tener o que ya de hecho no lo conocemos, el presupuesto que se aprobó para este año, porque es totalmente diferente a lo que nos estamos encontrando ahora mismo, y teniendo en cuenta todo eso, pues nos vamos a abstener y vamos a rogarle pues que, tal y como ha dicho la concejal, probablemente no sea la última de las modificaciones que se haga. Y bueno, pues si tienen a bien, pues que hagan el favor de convocarnos a los portavoces, porque queremos aportar todos y queremos poner nuestra visión también, al igual que probablemente el concejal de Participación Ciudadana le ha dado el visto bueno para la reducción de determinadas partidas. Pero bueno, desde la oposición también podemos tener ideas y podemos aportar determinadas cosas, y sobre todo, pues cuando se tomen las decisiones, las verán más respaldadas por parte de todos los grupos políticos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nosotros nos vamos a abstener en este punto. Muy bien, muchas gracias. Aclarar un par de cuestiones rápidas. No se trata de participación, se trata de que tenemos que tener un colchón de 62.000 euros de aquí a final de año para poder atender las necesidades de este ayuntamiento, y se ha decrementado aquellas partidas que no van a ser utilizadas. No hay más criterio que ese. Por tanto, yo también le pediría a los portavoces y a los grupos que vayan trabajando en todas las propuestas que quieran elevar de manera concreta a este equipo de gobierno, que valoraremos con gusto. La participación se hace cuando hay márgenes de decisión. Cuando no, lo que hacemos es informar de las medidas necesarias para la garantía de cumplir con las medidas de seguridad que ahora mismo el ayuntamiento tiene por delante debido a esta situación del COVID-19. En este punto, el Partido Popular, con fecha 17 de agosto, que hicimos un escrito al Grupo Popular, donde hacíamos mención que, dado que, lógicamente, ya se había decidido el tema de la feria del año 2020, y entendíamos que en esta partida, pues lógicamente, y que no sabíamos en esa fecha cuál era el importe actual de saldo que tenía esta partida, pues enviamos un escrito para que quedara lógicamente constancia, donde hacíamos referencia que del presupuesto de feria del año 2020 pues se pasara en su totalidad cuestiones como esta que han surgido, que llevamos a pleno, ¿no?, el tema de las medidas de lucha contra el COVID-19, por el importe de los 62.000 euros, donde se ha detallado de las partidas que se disminuyen. Y entendíamos que ahora lo que prima, lógicamente, ha sido la cuestión de las medidas del COVID para los colegios, y en este punto, pues lógicamente, como y además ya lo solicitábamos con fecha de agosto del año del 2020, pues estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente en este punto. En la sesión plenaria del mes de septiembre también se ha acordado por unanimidad de todos los grupos municipales que las fiestas locales para el año 2021 sean el 31 de mayo, día del petaquero, y el 8 de septiembre, día de la patrona. Además, la fecha de celebración de la Feria de Ubrique 2021 será del 15 al 18 de septiembre. Determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2021. Día 31 de mayo, día 8 de septiembre. Segundo, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 15 al 18 del mes de septiembre del año 2021. Tercero, dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Muy bien, muchas gracias. Como viene siendo lo habitual, no sé si quieren intervenir o pasamos directamente a votación, ¿no? Pues votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. En el pleno celebrado en la jornada de ayer, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, se trasladaba también el apoyo institucional de la Corporación al colectivo de salud mental AFEMEN, con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental. Esta efeméride se celebra este año bajo el lema «Salud mental y bienestar, una prioridad global». La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto elaborado para conmemorar este día. En acuerdo con los portavoces de los grupos municipales y, por tanto, de la Corporación Municipal, vamos a dar lectura a una declaración institucional que nos proponía AFEMEN de conmemoración también y de evaluación con respecto a la celebración del Día Mundial de Salud Mental el próximo 10 de octubre. Así que animaros de parte de la Corporación y damos lectura a esta declaración institucional a la que nos adherimos con todo el ánimo y apoyo, ¿vale? FEAFE Andalucía Salud Mental, la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 56 asociaciones y delegaciones en el territorio andaluz y atiende a más de 18.000 familias. El 10 de octubre celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo bajo el lema «Salud mental, una prioridad global», que este año se centra en la defensa de un acceso universal e igualitario de los servicios de cuidado y prevención de la salud mental. Se trata de una reivindicación de la Federación y el movimiento asociativo que lleva años haciendo, pero que ahora, tras la crisis del COVID-19, se hace más necesaria y urgente que nunca. Como necesario y urgente es que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención a las personas con problemas de salud mental. Como necesario y urgente es seguir trabajando para mejorar el apoyo a los familiares de personas con problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan situaciones que requieren de ayuda específica, ya sea por razones de vulnerabilidad o por razones estructurales. Como necesario y urgente es dar respuesta a los problemas de salud mental más complejos y que están desbordando todos los niveles de atención de los servicios públicos, la patología dual, es decir, una misma persona afectada por dos problemas, el mental y el de adicciones, y los de personas diagnosticadas con trastorno de la personalidad, para cuya atención, cuidados y protección se carece de recursos y de profesionales preparados. Como necesario y urgente es trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e integral, un modelo basado en la Convención de la ONU de Protección de Personas con Discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyo y en la dignidad de las personas, de su imagen y de su honor. Como necesario y urgente es la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de disminución de costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento, por tanto, que requiere un compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria. Como necesario y urgente es terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud mental. Hay que buscar alternativas que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona. Como necesario y urgente es contribuir a crear el sistema de apoyo y adaptaciones necesarios para que las personas con problemas de salud mental tengan acceso al empleo, cumplir con las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad, tanto en la administración pública como en el sector privado. Como necesario y urgente es acabar de una vez con el estigma que tanto sufrimiento produce a estas personas. Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, sensibles, formados e informados. Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de mujeres afectadas por problemas de salud mental, víctimas de violencia, de personas internas en centro penitenciario, de personas con problemas de patología dual, de personas sin hogar, niños y niñas y adolescentes que ven cómo los sistemas educativos, sanitario y social no cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren un problema de salud mental. Y también a las personas afectadas por trastornos de la personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual. Con motivo de este día, el Pleno de esta institución se compromete a impulsar acciones, proyectos y estrategias que mejoren la atención de la salud mental y muestra su apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos que presenta esta enfermedad y que hoy día, además, se ve agravada por una crisis social y de salud sin precedentes. Pues muchísimas gracias, FEMEN, y lo dicho, nuestro apoyo y respaldo. Gracias. Y para finalizar, la Junta de Andalucía confirma 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique en el informe publicado hoy miércoles. Con estos datos se elevan a 48 los casos activos en estos momentos en nuestra localidad. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.